30 de julio de 2019, Ichilumeyajil, Comisión de Justicia y de Seguridad Social, los diputados integrantes, le tostió le fichas técnicas y del cuadros comparativos, dicapel iniciativas del Jeltum mensal el Código Penal Estatal. Y así le tialujets el Ucuch Bolsip y le más con Hoxic a Holbil Ochelo Kimenwinico. Lucapel el otro al delitos informáticos, le más holindic le yash iniciativa ucatia bolio pinelo tutzola. Tutuculta lujets el Ucuch Bolil Ospel, Quintac Ospel. El hab ukalil bejan kapel kintak hunkal kino multa tilemas kun hok de kahol mit ochelop kimen winikop de redes sociales beimau yohel ukuch kabalop tuyo le bajelo Silvia López Escofía tuyala una hushak altale propuesta técnica te alojel tum pensale artículo 231 inciso 6 tile código penal te alma ushak bajalut anil Luis Aguilar Castillo tuyala una ubeta al chuk mayas tuyo le hok sal videos leken uchuk lop ti winikop kanu kapti tumen un hochile congreso diputado Felipe Cervera Hernández de propuesta ocultando yo la guayan winnie cuyubi cubacas tumencu alabalti hello beital ubintak polil cabella cuyesic le video tuyo le macho chenco yuchu loptio una hucha holta rusha calil tan celular hatzil tile código Rosa Díaz Lizama tuyala hachuquinilo te alutush tal bocama le propuestas te alutap saltil iniciativa o te alubet bajal jumpel nucan meya tuyo le delitos informáticos o Felipe Cervera ver a tu proponerta que invitarte a los representantes de la Cámara de Tecnologías de Información que al usas el cundo utanil hachbei bishkaholtan. Silvia López, tu tak besaj utukulil, te al kajebik y chil página internet tile congreso, te al ukamal bashku tukultik kahnalo. Ti usu tukilut ane katia bolio pinelo tu yala. Helu beital upait anal le representantes tile policía federal, le macho tsa le yashtik valil tile diputados, te al molol malo le datos esik le lobby lobo. Te al ushulet os le diputados tile comisiono, le utzol shokil le iniciativas con shakal. Milo.